Tengo un perro muy travieso que se llama Timoteo. Es mi amigo y yo lo quiero, siempre vamos a jugar. Él se esconde en la cocina o a la vuelta de la